Su batalla, la luna bajo tras la montaña, y yo sentado en una piedra observando la matanza, en silencio el llanto ahogado de un héroe celestial, su muerte esperaba la llegada de la dama blanca, su luz apagada comienzo el delirio, la locura de cada noche estrellada, la avalancha de ideas inesperadas, reviviendo de mis nuevos hijos bajo lágrimas de un pobre niño pródigo, lo cada vez más triste, versos nocturnos. Cuando la luna avanza y nuestro sol ya se cansa, este vuelo se levanta y nobre sonor lanza los nocturnos de gritos amargos de recuerdos difuntos, aquellos llantos llamados de los nocturnos. Miles de centinelas apostadas fuera a la estratosfera vigilan cada movimiento de mi puño inmerso sobre camino terso, sosteniendo pincel de pelo de llena, mi tinta salpicada en la hoja blanca, demuestra que mi alma habla, que se siente sola, que llora y no avanza, está estática, pero flexible como la goma, se moldea y da forma, la rienda suelta, mi libertad me deja volar, la ira me adentra, a mi mente inquieta y solo le basta con soñar. Nada de drogas de diseño que me puedan matar, nada de drogas de diseño que me puedan dañar. Versos nocturnos, cuando la luna avanza y nuestro sol ya se cansa, este vuelo se levanta y no vuelve solo lanza, versos nocturnos, de gritos amargos de recuerdos difuntos, aquellos llantos llamados versos nocturnos. Era la luz de la oscuridad, me hacen recordar que sigo aquí cada vez con más ganas de luchar. Tengo que gritar que soy feliz y siempre hay algo por lo que vivir. Cerveza, brandy, whisky, son amigos de este MC. Me hacen escapar de una falsa realidad, pero te de recordar que las penas no desaparecen. Siempre flotan sobre el alcohol, las tus sombras quedarán. Y si prende con la mente despejada no les haces, acabarán pronto contigo. Te enfriarán tu corazón y hallarás a tu peor enemigo. Que vive en tu interior, te enfriará tu corazón y hallarás a tu peor enemigo, aquel que vive en tu interior. Cuando la luna avanza y nuestro sol ya se cansa, este poeta se levanta y no vuelve solo la.